Hoy tengo tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo para pensar en nosotros, para pensar en ti y en mí y en todas las pequeñas cosas que nos rodeaban y que entonces no comprendí. Y es que aún te quiero, sí, te quiero, te quiero. Y pienso en aquellas mañanas y siento aún el calor de nuestros cuerpos que entre las sábanas formaban una cárcel maravillosa de la que nos resistíamos a huir. Recuerdo nuestro lenguaje hecho de caricias y susurros. ¡Cómo te echo de menos y cuánto te quiero! Sí. Acabó como acaba todo, casi sin querer, igual que las olas vuelven al mar. No, no fue culpa tuya ni mía, pero con nuestro orgullo perdimos mil cosas bellas. Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, y cuando más pienso, más te añoro. Y más te deseo, y es que aún te quiero, sí, te quiero.